Página 135, las fieras. No te diré nunca cómo fui hundiéndome día tras día. Entre los hombres perdidos, ladrones y asesinos y mujeres que tienen la piel del rostro más áspera que cal agrietada. A veces, cuando reconsidero la latitud a que he llegado, siento que en mi cerebro se mueven grandes lienzos de sombra. Camino como un sonámbulo y el proceso de mi descomposición me hace engastado en la arquitectura de un sueño que nunca ocurrió. Sin embargo, hace mucho tiempo que estoy perdido. Me faltan fuerzas para escaparme a ese engranaje perezoso que en la sucesión de las noches me sumerge más y más en la profundidad de un departamento prostibulario donde otros espantosos aburridos como yo soportan entre los dedos una pantalla de naipes y mueven con desgano fichas negras o verdes mientras que el tiempo cae con gotear de agua en el sucio pozal de nuestras almas. Jamás le he hablado a ninguno de mis compañeros de ti. ¿Y para qué? La única informada de tu existencia es Tacuara. Apretando en el bolsillo un rollo de dinero, entra a la pieza después de las 4 de la madrugada. El pelo de Tacuara es lacio y renegrido, los ojos oblicuos y pampas. La cara redonda es como espolvoreada de carbón y la nariz chata. Tacuara tiene una debilidad, es la lectura de la vida social y una virtud, la de gustarle a los descargadores de naranjas y hombres de la ribera de San Fernando. Seba mate, mientras yo, espatarrado en la cama, pienso en ti, a quien he perdido para siempre. Lo dificultoso es explicarte cómo fui hundiéndome día tras día. A medida que pasan los años, cae sobre mi vida una pesada losa de inercia y acostumbramiento. La actitud más ruin y la situación más repugnante me parecen naturales y aceptables. Me falta extrañeza para recordar los muros de los calabozos donde he dormido tantas veces. Pero a pesar de haberme mezclado con los de abajo, jamás hombre alguno ha vivido más aislado entre esas fieras que yo. Aún no he podido fundirme con ellos, lo cual no me impide sonreír cuando alguna de estas bestias la estropea a golpes a una de las desdichadas que lo mantiene o comete una salvajada inútil por el solo gusto de jactarse de haberla realizado. Muchas veces acude tu nombre a mis labios. Recuerdo la tarde cuando estuvimos juntos en la iglesia de Nueva Pompeya. También me acuerdo del podenco del sacristán, empinado el hocico y el paso tardo. Cruzaba el mosaico del templo por entre la fila de bancos, pero han pasado tantos cientos de días que ahora me parece vivir en una ciudad profundísima, infinitamente abajo sobre el nivel del mar. Una neblina de carbón flota permanentemente en este socavón de infrahumanidad. De tanto en tanto chasquea el estampido de una pistola automática y luego todos volvemos a nuestra postura primera como si no hubiera ocurrido nada. Incluso he cambiado de nombre, de manera que aunque a todos los que pasan les preguntarás por mí, nadie sabrá contestar. Sin embargo, vivimos aquí, en la misma ciudad, bajo idénticas estrellas. Con la diferencia, claro está, que yo exploto a una prostituta, tengo prontuario y moriré con las espaldas desfondadas a balazos, mientras tú te casarás algún día con un empleado de banco o un subteniente de la reserva. Y si me resta tu recuerdo, es por representar posibilidades de vida que yo nunca podré vivir. Es terrible, pero rubricado en ciertos declives de la existencia, no se escoge, se acepta. Estalló tu recuerdo una noche que tiritaba de fiebre, arrojado al rincón de un calabozo. No estaba herido, pero me habían golpeado mucho con un pedazo de goma y la temperatura de la fiebre movía ante mis ojos paisajes de perdición. Grisáceo como un trozo de un film, pasaba el recuerdo del primer viaje que efectué a un prostíbulo de provincia con Tacuara. Era la 1:00 p.m. y un coche desvencijado nos llevaba por un callejón sombrío, acolchado de polvo. El sol centelleaba en el muro rojo del prostíbulo y frente a la puerta de chapa de hierro engastada en la muralla de ladrillo había un pantano de orines y un poste para atar los caballos. El viento hacía chirriar en su soporte un farol de petróleo. Nunca olvidaré. El macro judío, macro rufián, me adelantó 50 latas sobre el trabajo de la mujer en la semana. Y entonces marché a entrevistarme con el jefe político y el comisario. Estas iniquidades pasaban por mi memoria mientras estaba tendido en el piso de Portland del calabozo. A momentos creía que iba a morir. Entreabría los párpados y distinguía murallas rodeadas de otros cercos de murallas, subsuelos socavados sobre el piso de cemento por otros subsuelos, y durante un minuto mi vida transcurrió en el espacio de un siglo en el fondo de los calabozos. Otros hombres como yo tenían los pulmones machucados a golpes de goma. Una cuña de gran sufrimiento me partió el cerebro, y más allá de la ferocidad de todos nosotros, oprimidos u opresores, más allá de la dureza de las grises piedras cuadradas, distinguí tu semblante pálido y la almendrada aceituna de tus ojos. Fue un martillazo en la sensibilidad. Nunca pude despierto imaginarme tu rostro con la nitidez que en la vorágine del delirio destacaba su relieve. Luego la obsesión del castigo me volcó en la crueldad del interrogatorio. Me indagaban a golpes por el asesinato de una mujer con la cual nada tenía que ver. Después salí. Más tarde me detuvieron otra vez. En la sombra me acompañaba tu recuerdo. Y en la vida, fiel como una perra, la mulata Tacuara. Tacuara, ¿a dónde no habré ido con Tacuara? Por ella conocí el asqueroso aburrimiento, complicado con olores de polvo de arroz de los leoncinios de provincias, leoncinios prostíbulos. La regenta en chancletas, cuidando un brasero que enceniza el piso de la sala. El mate que rueda lentamente entre las manos de 10 rameras pitañosas, el viento que sacude la madera de los postigos porque los vidrios están rotos y se han sustituido los cristales con alambre de fiambrera, mientras llega de afuera el ruido informe de un carro de ruedas gigantescas cargado con una pirámide de bolsas de maíz y el látigo chasquea junto a las orejas de los 8 caballos envueltos en grandes nubes de tierra amarilla. Por Tacuara conocí los prostíbulos más espantosos de provincias, aquellos en que la pieza no tiene cama, sino un jergón de chala, un colchón de hojas de maíz, tirado en el suelo de ladrillos y mujeres con labios perforados de chancros y filíticos. He comido sopa de locro y he bailado tangos más siniestros que agonías en las salas tan inmensas como cuadras de un cuartel. Había allí bancos de madera sin cepillar y en los rincones, negras sosteniendo con un brazo a un recién nacido a quien amamantaban con un pecho, mientras que para no perder el tiempo, con la mano libre, le desprendían los pantalones a un ebrio rijoso. ¿A dónde no habré ido con Tacuara? En su compañía he recorrido todo el sur de la provincia, Bahía Blanca, Marcos Juárez y Azul. Después estuvimos en Rosario de Santa Fe, Córdoba, Río Cuarto, Villa María y Belville. Con el auxilio de los políticos, a veces fui timbero y otras despaché chinchulines y parrilla criolla en bodegones montados a la orilla de establecimientos donde trabajaba con todos los hombres, mi único amor. Viajamos por agua, Estuve en Paraná, Corrientes, Misiones. Pasé a Santa Ana do Livramento, Río Grande do Sul, San Pablo. En San Pablo, al expulsarme de la ciudad los carabineros, me tiraron encima de un vagón de carga y me rompieron 3 costillas. Pasamos a Río de Janeiro y Taquara se inscribió en un prostíbulo de Laranjeiras. La Casa de Piedra mostraba en el frontis un mosaico de la Virgen y el Niño y bajo el mosaico una lámpara eléctrica que iluminaba una garita abierta en la pared y entrelazada de perpendiculares barras de hierro a la altura de la cintura. En esta hornacina, tiesa como una estatua de pie, Taquara hacía 5 horas de guardia. A través de las rejas, los hombres que la apetecían podían tocarle las carnes para constatar su dureza. En aquel barrio de 1000 prostitutas y adornado de palmas y cirios los días de Pascua, un retén de gendarmes armados de carabinas mantenían el orden para evitar que catangas y marineros se liaran a cuchilladas. Volvimos a Buenos Aires. Yo extrañaba mi calle Corrientes y ella su dormitorio con olor a naranjas en la barrera de San Fernando y el dulce y monótono zumbido de las sierras de las cajonerías para Fruta del Delta. Y así fui hundiéndome día tras día hasta venir a recalar en este rincón de ambos mundos. Aquí es donde nos reunimos Cipriano, Guillermito el Ladrón, Uña de Oro, el Relojero y el Pibe Repollo. Por la noche llegan perezosamente hasta la mesa de junto a la vidriera, se sientan, saludan de soslayo a la muchacha de la Victrola, piden un café y en la posición en que se han sentado permanecen horas y más horas mirando con expresión desgarrada por el vidrio la gente que pasa. En el fondo de los ojos de estos hombres se diluye una niebla gris. Cada uno de ellos ve en sí un misterio inexplicable, un nervio aún no clasificado, roto en el mecanismo de la voluntad. Esto nos convierte en muñecos de cuerda relajada y este relajamiento se traduce en un silencio que guardamos. Nadie aún lo ha observado, pero hay días en que entre 4 apenas se pronunciamos 20 palabras. De un modo o de otro hemos robado. Algunos han llegado hasta el crimen. Todos, sin excepción, han destruido la vida de una mujer. Y el silencio es el vaso comunicante por el cual nuestra pesadilla de aburrimiento y angustia pasa de alma a alma con roce oscuro. Esta sensación de aniquilamiento torvo, con las muecas inconscientes que acompañan al recuerdo canalla, nos pone en el rostro una máscara de fealdad cínica y dolorosa. ¿Y qué prójimos los nuestros? ¿Qué historias las que se pueden contar? Por ejemplo, el negro Cipriano es rechoncho como un ídolo de chocolate. En otros tiempos trabajó de cocinero en un prostíbulo. Cuenta, y orgullosamente, que vestido de blanco le servía a una escogida concurrencia de rufianes y macros un congrio aderezado en una bandeja de plata. Aunque no lo diga, se enternece evocando los paisajes sonrosados. Los ojos se le humedecen e inundan de venitas de sangre. Y bien se comprende. Siente nostalgia de los tiempos en que era confidente de la regenta. Esta, con las tetas volcadas entre las puntillas de su peinador, prostituía menores de 14 años para servirlas a la voracidad de terribles magistrados y potentados ancianos. Luego secreteaba con Cipriano cuánto había ganado y el negro era feliz. Se comprendía el hombre de confianza de la casa. No se llega impunemente a esas alturas. Con los achocolatados párpados entreabiertos y las quijadas apoyadas en los puños, Cipriano, como un yacaré que sueña con la manigua, persigue con ojos amarillos fabulosas memorias, fiestas de traficantes polacos y marselleses, rufianes grasientos como fardos de sebo e implacables como verdugos. Estos hombres tenían la piel del cogote más roja que el colodrillo de los pavos y ricitos de oro se escapaban por los agujeros de las narices y las orejas. Despreciaban profundamente los países donde medraban. Les escupían en la cara a los empleados de policía inferiores y compraban a los jefes políticos con cheques que firmaban guiñando un ojo socarronamente. Cipriano sabe muchas cosas y cuando se le apura, confiesa que nada le agrada tanto como violar a un muchachito o acostarse con un marinero de la Martinica. Y sin embargo, sonríe con la ingenuidad de un monstruo jovial. Nadie, viéndole, pensaría que él, el cocinero de los prostíbulos, era además el encargado de tatuarles con un látigo rayas moradas en las nalgas a las prostitutas desobedientes. Cuando recuerda a las mujeres que castigó, sonríe con dulzura de hipopótamo, resoplando agua y barro en el cañaveral de una manigua.